El 107.2 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, benvinguts al 107.2 de la FM, benvinguts aquí a Metal Vortex amb aquesta tarda, que ja tenim una mica de descans, per dir d'alguna mena, ja podem prendre una puta cervesa a les 7 de la tarda a qualsevol bar. Ja estava bé de tota aquesta història, de tota aquesta camama que ens han fugit, que ens han fotut, que ens han ficat aquí enmig, i que, bueno, sembla que els bars i les birres no acompanyaven com a Metal Vortex pensem. A Metal Vortex pensem que l'acompanyament d'una birra és la millor parella que pots tenir. Que no ens escoltin les nostres dones, eh? Compte, que no ens escoltin. Que no ens escoltin les nostres dones. Que no ens escoltin. I, bueno, ara sí que ja podeu estar en un bar i començar a exigir que fiquin de 7 a 9 de moment, doncs, Metal Vortex. Així és que comencem aquesta setmana amb poques paranoies, més que està sortint polles por ahí. Estaven sortint lo que eren els monolits, no? I va sortir una estàtua de mena falo. Bueno, no una sé plaça. Què notícies les? Amb una plaça va sortir així una estàtua de mena falo que va ser retirada el dia següent. Sigue teniendo el móvil, ¿cómo se llamaba? El Samsung Young. El Samsung Young, que és el primer, que és un... Jo vull dir que sota d'aquesta polla... És que ja no eren ni Young. No, jo dic que sota d'aquesta polla només hi ha una cosa. Els collons d'escoltar Metal Vortex. Així és que benvinguts a tothom, benvinguts! Benvinguts a todos, amigos! Benvinguts! I comencem amb tu, Sergio. Bona tarda, bona nit. Hola, amigos. Hoy vamos a poner un estreno que a mí me hace mucha ilusión y la verdad es que cuando ha salido la palestra... teníamos muchas expectativas, no sabíamos cuándo salía. Es el debut de la banda de Kiki Downing, Kiki Priest, que es verdad que en español suena raro, ¿sabes? Kiki Priest, pero vamos bueno. Vamos a echar un Kiki Priest. Un Kiki Priest. Entre el Prica y el preu del mercat. Bueno, Kiki pues nada, Priest, parece eso, un folleteo rápido, ¿no? Kiki Priest. Exacto. Y nada, lo escucharemos aquí totalmente en primicia, acaba de salir hoy. Si no tenéis YouTube y tal, pues aquí lo escucharéis. Si tenéis YouTube, pues bueno, pues mira, mala suerte. No, bueno, pero eso, y si no tenéis conexión y tal, mañana en el Facebook de Metal Vortex, como siempre, estará todo el listado de los temas que hayan sonado y pondremos el correspondiente vídeo y este será uno de ellos, para obviamente. Para mí es el disco más esperado del año, junto al de Halloween, pero a mí no tanto, pero bueno, hay que reconocerlo. Pero el de Kiki Priest tengo muchas ganas de... Ahora, cuando lo pongamos, lo analizaremos aquí con nuestros contertulios habituales y sabios. Para algunos será la primera escucha. Yo lo he escuchado muy, muy poco, la verdad. El tiempo de escucharlo un poco, de grabarlo y de chequearlo para ver que no haya grabado otra cosa, obviamente. Y a ver si habrá... Con el Kiki, me he puesto Kiki y a ver lo que me sale. Te sale a lo mejor una peli porno. Bueno, pues amigos, vamos a empezar... Vamos a darle una vuelta de tuerca, como siempre, aquí a la nueva ola británica, uno de nuestros, bueno, pues nuestra escena abanderada. fetiche, y vamos a poner dos grupos de que no fueron de la primera línea, pero sí que tienen dos discos de culto totalmente indispensables para alguno que se quiera considerar heavy. Vamos a empezar con los Angel Witch y su debut histórico, calificado como histórico por los panenquitas del... Por tú mateix, vamos. ¿Cuántos el número? Paniquita. No saben ni... No saben lo que es, pero bueno. Los estudiosos del metal, disco de culto. Aquí yo tengo la edición 30 aniversario. Aquí, Sí, con doble. 30 aniversario, doble. Aquí está todo de este ¿Tú qué te pudieses haber escultado en el segundo momento, Yo tengo hasta este disco, Yo lo tengo en disco. Pudieses haber escultado porque tú pases de 30. Bueno, sí. Diguéssim, si tinguessis un any, el podies haver escoltat. Un poquito. Perquè a Metal Vortex som així de xulos, saps? Quan tenim un any o dos anys ja comencem a escoltar heavy metal. Bueno, pues nada, amigos. Ens ho posava el meu pare. A mi m'ho posava el meu pare. Vamos. Uno o dos anys. Ahí, ahí. Vamos a empezar con un tema, un clásico serie B, vamos a decirlo, pero que es un clásico. El tema Angel of Death, antes que los... El Slayer. Venga. Death. I face this evil spirit. Bueno, amigos, ahí tenéis este clásico de Serie B. Y uno se preguntará con temazos como este, ¿cómo es posible que no triunfaran más? Inexplicablemente esta gente se separaron después y no volvieron hasta el año 85. Y claro, 5 años en esa época donde todo el mundo sacaba hasta 2 discos por año, pues evidentemente se los llevó... Tío, que acabo de... Tú los llegaste a ver, ¿no? Yo los llegué a ver, bueno, hace un par de años allí en Fuengirola, en el festival... No me acuerdo cómo se llamaba, el Summer Festival. Estaba en pandemia casi. Casi, pues de lo último que vimos. Fuimos ahí a hacer kilómetros para ver al gran Richie Blackmore y de premio pues nos llevamos muchas cositas, entre ellas el concierto de Angel Witch. Y si no me erro, y me corregís si me equivoco, ¿no tocaron hace unos pocos años en el Fórum? En uno de esos festivales que son que combinados poco, y tal. Sí, que tocó Venom. Sí, pero no lo recuerdo. Creo, a ver, si no me erro, creo que tocaron Angel Witch, creo, ¿eh? No lo recuerdo. Digo si me corregís. Yo creo que tocaron Napalm Death, eso sí. Napalm Death en uno de estos festivales de todos. Que en el Sony. No era, ¿cómo se llama el festival este de Poppy que montan? Sí, eso era. Primavera Sound. Primavera Sound, sí. Y creo que Venom también han llegado. Y Motor. Y yo me jugaría la cabellera en que Ángel Wiss también tocó. Oye, se juega la cabellera, amigo. Búscalo rápido. Bueno, pues nada, amigos, os ha gustado, ¿no? Pues seguimos con otro grupo. Que Dick, el paralelismo de que esta canción amb la de Angel of Death Slayer, para mí está marcadísima, ¿eh? Bueno, pues nada, ahí tenéis este Angel of Death. ¡Angel of Death! Está marcadísima, tío. Repite los agudos. Repite los agudos. No, yo soy un experto. El nuevo King Diamond. Yo soy un experto. Es que la colega que están buscando un cantante para una banda. Exacto, Sirenas. Detrás crossover. Mira, yo siempre que digo en la paranoia digo, tío, ha sonat molt agut. Sí, no, pero vuelvo a decirlo, que eres el nuevo Hartford. Grita, a ver, Angel, ¿cómo? ¡Aprieta! ¡Angel of Death! ¡Angel of Death! ¡Madre mía, lo que nos hemos perdido con este tío! ¿Cuántos años tienes ya? Chaval, es el meu futuro y va a quedar incert, ¿eh? Bueno, pues nada, seguimos con la nueva ola y otro grupo de culto que en este caso nunca lo he encontrado por ahí, que son los Holocaust. Y su LP debut, Nightcomers, que es un pedazo de LP, otro grupo que es el mismo caso, de estos que después desaparecieron y, como diría el Pepe... En paz descanse, exacto, no me acordaba. Bueno, vamos a poner ese debut, que algunos conoceréis Holocaust porque en el garaje de ahí, Revisit, este, había un tema de ellos. Bueno, pero vamos a poner otro y también os sonará un poquito al rollo Metallica. Ahí tenéis el Dead or Glory, ahí tenéis a los Holocaust. Año 81. We'll be right back. Bueno, ahí hemos tenido a... Bueno, pues vamos a seguir y ahora sí vamos a poner un tema de... Ahora, la actualidad manda y hemos ido aquí a urgencia. ¿Vas a poner el tema de Kiki? La actualidad manda y vamos a poner el tema, el Kiki. Vamos a poner el, vamos a echar el Kiki. Espérate, que le digo a los muchachos que... Hombre, claro, es que aquí habéis subido justo a la hora de lo importante. Vamos a reunir a toda la, la pandilla, vamos a reunir a toda la gente para escuchar esta primera impresión. De, del tema de Kiki Dowin. Yo no he escuchado nada en el móvil, con muy mala con mala calidad, pero he conseguido una copia buena, con una calidad importante. Y nada, que Sergio sí que lo ha escuchado. ¿Qué podemos esperar de este tema? Bueno, yo te voy a decir una cosa. El riff me recuerda muchísimo una parte intermedia del tema Nostradamus. Porque yo esta mañana, bueno, cuando sabía que había salido, he visto comentarios y un tío lo decía, dice, hostia, te parece un riff intermedio y tal. Está bien, esto va acompañado de un videoclip, hay un videoclip. Hay un video bueno, en este caso, como no está nuestro chico videoclip, pues no lo podremos ver. Ahora, de hecho, el disco se llama The Sinner Sermons, Los Sermones del Pecador o algo así. Sermon of the Sinner. Sí, es un tema emblemático de que está firmado... Los otros dos de los Judas Priest, pero sí que es verdad que era uno de sus solos, digamos, fetiche. Sí, yo creo solos que esos sí, con la guitarra que... y muy sí. Rollo el Hendrix eso. Que era muy, muy, muy típico de Kiki Downing. Bueno, pues nada, ya digo, vamos a ver a la primera impresión de este Kiki Priest. Tengo una nota ahí. Queda cachondo, ¿eh? Los Kikis, sí, vamos a ver el tema de los Kikis. Claro, queda un poco... Y los Kikis en inglés, ¿no? Pero si no serían los cacas, que es peor, ¿no? No, pero avui podríem dir, anem a fotre uns Kikis o què a la ràdio? Vamos a echar un... Anem a fotre uns Kikis a la ràdio, ¿eh? Bueno, eso... ¿Quin priste? Decíamos, ¿quin priste? El disco se llama Sermons de Sinner, que saldrá el 20 de agosto del 2021, y la canción Hellfire Thunderbolt. Y bueno, decir que Kiki Dowin a la guitarra está acompañado de AJ Mills, guitarrista de, por ejemplo, de grupos como Austin, de Tony Newton al bajo, conocéis por Voodoo Six, Tim Ripper Owens a la voz, y atención, y porque siempre nos habían vendido la moto de que iba a estar Les Binks a la batería, antiguo componente de los Judas, sin embargo, que además, si veis el vídeo ya veréis que aquí pasaba algo, este pero... señor no era Les Binks, o por lo menos no tenía la edad de Les Binks, no. Ni la edad de Elvis. De Elvis Presley, sí. Bueno, os había preso unos cuantos Binks, Els Binks. Sin embargo, en el disco, o por lo menos en esta canción y en el vídeo, estaba Sen Elk, batería de Cage y otros grupos. Así que sin más, como luego vamos a analizar el tema y vamos a dar cada uno nuestra opinión. Mesa de debate. Al rojo. Y el váter está allá arradera. El váter también. A ver lo que sale de ahí. Así que nada, sin más, ahí tenéis a los Kiki Priest y este Hellfire Thunderbolt. A ver. Buah, pedazo de final. A mi em va semblar un encreuament entre Pitbull, Rockstars i coses així. O sigui, entre Judas Acep. Judas Acep és un encreuament. I algo de Cage. Bueno, sí, però bueno, el cantante més que sí. Bueno, és que, a veure, per sí, mi és inconfonible, no? Per ninguna mena, però... Sí. Però els coros són molt Acep, eh? Bueno, els coros, tal com el tio canvia la veu, que l'he escoltat molt poca vegada, el de Cage. Bueno, ya lo escucharás tres veces más. Sí, más. Aquí no vamos a seguir poniendo. A mí me pareció un tema. Es un tema. No, es un temazo, tío. Es un temazo de heavy metal. Es heavy metal, tío. La producción estábamos comentando con muchos efectos. Sí. Nos recuerda mucho a la época Remington y tal. Efectos de explosiones, tal. Los parones que pegan con la voz, eso me parece tremendo. Nos quedamos todos. Y luego, después del solo. Que hay una. Después del solo hay como unos coros y como un puente, y de repente entra la guitarra allí con un riff. Atacada. Vamos, bestial. A mí ese efecto se me proporciona el alcohol. Bueno, tú tienes efectos secundarios, pero eso ya lo tienes porque te caíste en la vermita. Efectos anales. Anuales. La verdad, y bueno, son 10 temas, eso me gusta, que solo sean 10 temas. ¿Cuál es el segundo? Lo que pasa es que primero Incarnation, vale. No sé si será un tema o no, pero es que tiene temas. El cuarto, Sacerdote y Diablo. No lo ha traducido, no, se titula Sacerdote y Diablo. Y luego hay temas como Hail for the Priest, o sea que también será como un himno al Priest. Pero atención a un tema, el último tema, titulado Return of the Sentinel. Todos recordamos el tema de Sentinel. O sea, Defenders of the Fate. Defenders of the Fate. Claro, claro que es un el tema que tanca. O sea, que vamos. Populismo. Un disco muy dedicado a los Judas Priest. Vamos. Evidentemente, si estuviéramos abiertos, si no estuviéramos en pandemia, estarían invitados a todos los festivales. A sí. Todos los festivales. Sí. Y con muchísima expectación. Mucha. Lo típico. O sea, tocaría a las 6, pero está ya a tope. Sí, sí, sí, lo típico, a las 6, pero todo lleno. Vendiera al Camercadé también. También, pues sí, sería para llamarlo, sí. Suenan los títulos y tal, partiendo del nombre del grupo, de aquello de que yo estuve el primero en Judas. Bueno, todos los que estáis ahora, yo estuve el primero, sí, pero claro, primero. Claro, si es que... Bueno, en todo caso, para mí, las expectativas... eran altas y a mí... Se han cumplido, yo creo que no por lo menos no nos ha decepcionado, nada, que es muy importante, nada. Porque hay veces que dices, joder, tanto hipe, tanta expectativa para nada. Se han cumplido, habrá que ver el disco entero. La verdad es que incluso la producción del vídeo se nota que han puesto medios, que están hasta, ahí. Y hasta queda bien, le han puesto y un poquito, sobre todo eso. Han disfrazado bien al Reaper Owen, ¿eh? Sí. Que a veces te sale con cada traje. Sí, la verdad es que le han dicho, no, vayas de mamarracho, ponte... Pero luego sacará la moto y las comparaciones serán... No, sacará la moto, pero yo creo que no hay que comparar, obviamente... Pero yo era una Vespa. No quería compararlo, lo que pasa es que a la vista de la lista de canciones, de la estética... De esto, vamos, es que quiere hacer un homenaje un absoluto. Homenaje. Yo diría una celebración. Eso. Sí. Molta rabia por Dadins. Yo creo que sí, que ha querido, quiere demostrar que eres Judas y lo ha calcado. También hay que reconocer que es que Judas es él y sin él, Judas no son lo mismo, al menos en directo, ojo. Por lo menos. Y en disco, a lo mejor tendrían un poco más de fuerza, ¿no? Y de agarre que Judas. Han hecho dos discos muy dignos, no voy a decir que no, han hecho dos discos muy buenos, quizá un poco excesivos, con 10 canciones hubiera bastado, más que de sobra. Pero la verdad es que les falta un poco de energía. Que Kiki Owen sí que tiene, por lo menos en este tema, ha demostrado tenerlo. Y en la producción que tiene mala leche, que se nota que la rabia que tiene está ahí contenida. Y... Yo no diré nada hasta que escuche Return of the Sentinel. Hombre, Return of the Sentinel, que cierra. Esa va a ser la prueba. Venga, Pepe, vamos con otra cosa. Le toca el torre a zona franca le toca. Dos partidos y campeones, dos solo. Pues tiene que fallar hasta el apuntador. Hasta Liberia, el equipo de Liberia. Es nuestro barrio. Pues bueno, amigos, como siempre, bandita o bandaza, en este caso de Casa Nostra, concretamente de Girona, llamado los Dark Reborn. Una nueva formación de Dark Death Metal melódico que han sacado un adelanto en el 2020, el Dose Underground, con el EP que salió este mismo año en febrero, el Cambrete. Y bueno, solamente decir que su cantante y compositora, Lourdes Nalubre, que es una cantante que ya muy curtida aquí en la escena metalera catalana, con 10 años subidas en el escenario, digas. Y bueno, nada más que deciros que aquí os dejamos a Dark Reborn. Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran bandaza de Adar Metal melódico llamada Adar Rebor Gironins, que, vamos, que lo petan. Y con siempre a recursar y a dar una suport a las bandas locales. Amunt. Bueno, jo aquí ja vaig apuntar una banda que s'ha posat en contacte amb nosaltres a través del nostre e-mail. Ens ha posat i, bueno, com podem fer qualsevol formació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre email, del nostre Facebook, de qualsevol mena, us ho facilitarem tot, inclús del nostre telèfon, però el que passa que no me'n recordo jo aquí quin és el telèfon, perquè sí que me'n recordo, el que passa que passo perquè el cabron aquest està bloquejat, tio, el telèfon aquest. I, bueno, us podeu posar a través del Facebook, a través de, del nostre email, de qualsevol mena. I aquesta formació, pues, és una formació de Madrid que agafa el que és el... diguéssim, agafa el bastió que van deixar els Abulset o els Hemorrhage. De fet, el productor és Dani Blanco, una de les personalitats que estava dins dels Abulset, una de les grans formacions de death metal nacionals, i que ja és el tercer LP d'aquesta gent que s'anomena Grapeshot. És el tercer LP. Ho han presentat en forma, a partir del 6 de maig, ho han presentat en forma de 3 singles, i és la primera vegada que treuran un single en castellà. No vaig a ficar aquest tema. Aquesta penya, doncs, està barrejada dins de lo que és un thrash metal groove i, bueno, sona molt directe, està molt ben gravat, i us agraeixo a vosaltres, doncs, haver enviat això a Metal Vortex. Qualsevol persona que estigui escoltant ho pot fer. L'LP, aquest tercer LP, es titula Success, i el tema és Morning Reality. Ells són els Grapeshot. Doncs aquí teniu aquesta formació de Madrid que per mi pues, doncs, ha enganxat un mogollón, la veritat. Sí, a mi m'han enganxat i us agraeixo de veritat que pues, ho heu punxat això, que heu portat això. Anem a continuar amb una altra cosa. Escolta, estem... Un salto de turno i... Per dir alguna manera, ja que he començat a fer el que són els comentaris, també que sapigueu que Metal Vortex estem també a través de, del 107.2 FM, de les 3w.radiodespeed, del nostre Facebook, que estem també a través, sonant ara mateix, a través de Assalto Mata Radio Rock, 24 hores de programació de rock i de heavy metal a les vostres orelles. I també estem allà i estem els dimarts també pues, a través de diferents hores, no? Anem a continuar, Sergio. Bueno, pues nada, ya t'has espavilat. Vamos a Estados Unidos, de Machu. Vamos a Estados Unidos y vamos a poner un grupo. Un grupo, pues bueno, pues de ahí. Un grupo que pop bueno. Un momentillo que estamos hablando de los The Rods. El, hostia, más, el, más ger, el cosí. El cosín. Eso. El cosí de Ronnie James Dio. El, y a vegades va ser el cuixí també, eh? Bueno, cuidado, eh? Que va ser que on va plorar Ronnie James era Dio. Pequeñillo. Este tío también estuvo con ellos en la primera banda así conocida de Dio. ¿Cuál era aquella banda? Elf. Elf. El primer disco. Ahí. Y después que dice, soy un elfo. Sí, sale en el Hobbit también, de la segunda, creo. Sí. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner... Y en Waterland. Los The Rods, que sepáis que... Y van a tocar aquí en la gira The Number of the Beast en el año 1982... Y al final tocaron Michael Schenker aquí en el año 82, en la gira de Number of the Beast. Number of the Beast, de los candidatos a entrar en el Rock and Roll Hall of Fame, Iron Maiden. Exacto. Que han vuelto a caer este año también. Bueno, claro. Hombre, solo faltaba que los Judas Priest no están y tuvieran los Maiden. Pero el Foo Fighters están este año y Randy Rose. Y Britney Spears, ¿no? Va a ganarlo, ¿no? Creo que, creo que también lo han tirado. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner el Wild Dogs del año 1981 para... Espera, ¿Wild Dogs o The Rods? No, el Wild Dogs de The Rods. Wild Dogs. Una portada muy chula que ya la enseñé la semana pasada, ¿verdad? Sí, tres perros chula. Ahí, ¿eh? Tres perros, no, un perro con tres cabezas. Exacto, un perro con tres cabezas. ¿Seguro? Seguramente se ha metido la vacuna, ¿no? La vacuna rusa. La AstraZeneca. Oye, la mamá se ha puesto la vacuna. La mamá se ha puesto la vacuna hoy. Sí. Bueno, ayer. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner el tema Waiting for Tomorrow. Ahí tenéis a The Rods. We'll be right back. Estaven els eructes sonant aquí al 107.2 de la FM. És de la mena que traduiríem. Com traduiries tu The Roots? The Roots, com es traduiries tu? Quina és la traducció? Eructes, no? Si no, no facis el ullet al Miguel. No sé, jo sinceramente no sé qual és la traducció en anglès de la paraula roots. Pues ja ho saps, tio. Perquè no són arrels. No són arrels, són eructes. No. Són eructes i ho van agafar del català. Igual que el Chiquito de la Calzada va agafar allò de carne de mort, de la carne de la muerto, de carne del muerto, carne de mort. Igual que Abraham. Carne de mort, igual, pues de roots, de eructes. I què passa, tio? És un nom molt punky. Anem a continuar, Miguel. Vamos a continuar. Porque las varillas, imagina, queda millor els eructes, tío. Oye, pues sí. Las varillas, queda millor els eructes, perquè... No suena demasiado heavy las varillas, ¿no? No sé. Las varillas. ¿En qué estarían pensando? ¿En las motos? No sé. ¿En las motos, en las vespas? ¿Cambiar las varillas de... yo qué sé, alguna cosa así? No lo sé. O estaban pensando en lo mismo que Sergio. Es la desvariación. Es la desvariación. Como si fuera unos perros asados, ¿no? Asados, sí. Sí, la verdad es que está sin pelo y tal, sí, y están un poco así, sí, un poco doraditos. Sí, están sin pelos esta, ¿no? y dorados, ¿sabes? Se parece que sí, que hayan pasado por el grill. Amigos, no os perdáis la portada, es una gran portada. Es lo que os puede pasar si os metís a AstraZeneca. The Roots, Wild Dogs. Tres cabezas, cuidado no pasa nada. Con la Sputnik, sí. Bueno, vamos a seguir. Podréis ligar con tres personas a la vez. Vamos a seguir con el tema que... realmente antes de que saliera la primicia de Kiki Godowin es el que iba a poner yo, que también era una novedad, lo que pasa que obviamente la actualidad y mucha presión de la parroquia ha hecho que cambiemos el turno, pero bueno, que también otro guitarrista también clásico ha sacado un avance de lo que será su próximo disco. Estamos hablando de Yngwie J. Malmsteen, que sacará su disco Parabellum el 24 de julio del 2021. Qué mareo de tema, desde 2016 que no sacaba disco, sacó el World on Fire y ahora pues ha sacado madre mía, grabate a casa seba para casa seba. Y nunca mejor dicho, y este tema la verdad es que no suena mal, el Wolves at the Door. La verdad es que a la guitarra hace un trabajo genial, mucho virtuosismo, muy rápido, poco mareante para... Masturbeo. Para los que... Sí, masturbeo. Masturbeo de... Lo mateix que faig jo per les tardes quan no em veuen. Perquè ja sabeu que els meus polvos solter i els meus pajas casat. Bueno, es hacer el amor con la persona que más quieres. En el la guitarra. No, en este caso, si lo hace con la guitarra, tú... Pues, te tocas el miembro. Con el órgano, ¿no? El órgano. Bueno, el caso es que eso, que está previsto que gire en febrero en el 2002, que venga a España en 2022, en febrero. Esperemos que así sea. Y nada, ya te digo, el tema demuestra su potencial con la guitarra, nada, pues, además, pues eso, es muy virtuoso. Cantante, pues es un cantante justito, la verdad. O muy sea, justo. Muy justo, y eso que está producido en directo. O sigue, el meus aguts arriban más alto. A mí tiene que ser vergonzoso. La verdad es que este tema, con un buen grupo de apoyo detrás, un buen batería, con un buen bajista, con un buen teclista y con un cantante, ya no hace falta que sea un buen cantante, con un cantante que no sea Yngwie Malmsteen. Este tema es realmente muy bueno, muy potente. Es que aparte es un tío que ha machacado a sus cantantes. Les ha nos ha destrozado. Cantar, nos ha destrozado. Con su carrera. Cantando sí, ahí no. alto y sí, alto. Sí, sí, ahora no. Te aparece el tío este no, que no, pero es que aparte los que se han inmuneado. Y ahora ya veréis el tema. Bueno, ¿la portada qué? ¿Qué te parece? Pepe, mira la portada de Yngwie Malmsteen, que es que te gusta mucho. La ha dibujado en español, ¿no? El tema, además, esta es la portada, ¿qué te parece? La parte cantada, la verdad es que sin ninguna exigencia, canta casi susurrando y además eso, tres palabras, no hace palabras largas ni nada, o sea, tres palabras, porque yo creo que es que se ahoga, o sea, tres palabras, estribillo muy corto, pero... sigue siendo un fenómeno la guitarra, bueno, por lo es menos un crack, es un crack, hay que reconocerlo. Por lo menos el más rápido es va y su ha puta sido bola. Siempre. Y ahí está. Así que nada, sin más, os dejo a Yngwie J. Malmsteen. Recordad que saldrá en julio, el 24 de julio, Parabellum. Y esta canción, Wolves at the Door. ¿Cuándo tocaba el concierto? les 8 del vespre. La temperatura és de 18 graus i la humitat del 64%. Bueno, ahí está Ewing Master demostrando que es el más rápido, el más limpio, ese toque neoclásico que tiene. La verdad es que... Tocazo, ¿no? Bueno, toque no, es que es él, lo neoclásico, vamos. Yo no le doy toque, le doy amor. Esa barbaridad, ¿no? La guitarra. Me gustaría este tema, realmente podría formar parte de sus discos clásicos, con un buen grupo de apoyo y con un cantante. Un buen cantante. Y la portada no parece una de Poison, tío. La cantante parece que la han dibujado hace 25 años, eso también es verdad. Y ¿no se habrá cargado al que la ha dibujado? No, yo creo que no. Se lo cargaría. Hombre, igual. Yo creo que le dice, hazme un dibujo. ¿O se lo ha hecho él? ¿Lo dibujó? ¿El mismo? No, es un sujeto. Sí, lo que pasa es que lo habrá dibujado más realista y le habrá dicho, no. No. O eso, o han estirado la imagen hacia arriba. No me has visto bien. Tú no me has visto bien. Vuelve a pintarlo. Lo he hecho bien pintura. De, bueno, ¿qué quieres? Delgado, ¿no? Pues delgado, venga. ¿No? Y estirado. Tiene pelazo, ¿eh? Hombre, claro, pero eso pintado hasta yo lo tengo. Claro, yo si pago, me sacan con pelo. Como Paul Stanley también. Como Paul Stanley. Y Simos también, va en pelo, ¿eh? Te cagas. La edad que tiene. Sí, sí. Así que nada, esperemos que Ewing Master esté en febrero del próximo año. Y de aquí a yo ver. Tengo miedo, ¿eh? Yo es que no. ¿Tienes miedo? Yo voy a ir. Venga, Pepe, venga. Vamos. Yeah. Traigo una bandita de Euskal Herria, concretamente de Bilbao, que se llaman Evil Seeds. Una banda que está para convertirse en la nueva realidad del panorama metálico estatal, si tienen suerte, y creo que la tendrán, porque la verdad que son bastante, bastante buenos. Y os traigo... ¿Qué estilo practica? Un heavy metal clásico. A ver, Sergio, tu opinión. Y bueno, el 4 de diciembre de este diciembre pasado fue la fecha escogida para el estreno mundial de su esperado nuevo trabajo, el Theory of Sphere, que es el tema que os traigo, el Inside the Viper Knees. Sin nada más, os dejo a Evil Seeds. We'll be right back. Pues bueno, amigos, también hemos tenido buena acogida a esta gran banda de Euskal Herria, concretamente de Bilbao, llamados Evil Seed, que como he dicho antes en el prólogo, que si tienen suerte y les ha acompañado... ¿Qué, su primer álbum? Su primer álbum, no, su segundo álbum. O sea, un pues, álbum. Muy, muy bien, ¿eh? Y con mucha agresividad, que es lo que le pedimos. Primal Fear, tío. Más que decente. No, Primal Fear. Sí, también podría ser de ese estilo. No, es Primal Fear. Lo que va a hacer... Judas Priest and Painkiller, qué mal va a hacer, ¿eh? Pues sí, muy bien, David. ¿Qué pasa? ¿Quién mal va a hacer? ¿Un café o algo así? Sí, ¿o qué? Sí, sí. Estás volviendo a la... Estoy drogado, colega. Está brillante como su zona de arriba. Exacto, visto, de arriba, me está dando... Estoy de enfrente de él y me está matando. Sí. Vosotros sabeu que cuando feo una foto... Sabeu que cuando feo una foto a Metal Vortex y no porto la gorra, siempre surten en off. ¿Es alguna mena de fantasma o alguna mena de... No, pero parece que estén mirando al sol. Ese tipo de calva, ¿sabes lo que dan? Cuando, tiene un nombre, ¿eh? Cuando hace calor. Alopecia. Carisma. Se le acaba de notar. Sí. Cuando hace calor es cuando le empieza a ver gotitas. Porque estos son de los que se ponen las gotitas, ¿sabes? Sí, yo creo que es que se le hace con cera, se frota. Y brilla que no veas, tío. Como que le ponen a las manzanas cuando vas a la frutería. Es verdad, tío. Las Golden. Mira, tío, si sabremos aquí de frutas, de a lo... Como de calvistas, de alopécicos. Mira si sabré que en un momento lo que acabamos de descubrir. Hombre, aquí hay cultura. Aquí hay cultura. Muy bien. Bueno, Ángel, tío, que voy a portar aquí una especie de programa especial, una especialidad. Es cuando nos vamos. Porta una especialidad, Ángel. Bueno, hola amiguis, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer un experimento sociológico a la altura de Gran Hermano y similares. Y es que, siguiendo con la actualidad, vamos a poner un tema de un artista que aquí seguimos con fervor y también que despierta pasiones a favor y en contra. Hablamos del pelirrojo, de Dave Mustaine. A favor y en contra, ¿eh? Por eso, pasiones. Dave Mustaine. Y concretamente está de actualidad porque está acabando de grabar su última galleta como Megadeth, ya sabéis, su grupo. Y además también se han anunciado fechas de su tour por USA a partir de agosto. Con Lamb of God, es otro grupo, ¿no? Que parece que como que son Coheleners. O sea, hay que ver cómo la cosa ha variado. Mi modesta opinión es que Lamb of God se comerá Megadeth. Lo sabía que el premio faltaría. Bueno, hay una pregunta. ¿Alguien ha escuchado? ¿Alguien ha escuchado a este gran cantante lírico de Sirenas? Después del cáncer este que ha tenido de garganta, como... O de lengua era, ¿no? O de boca, ¿no? ¿De quién? ¿Cómo puede llegar a cantar ahora? Tiene que ser tremendo, tío. Sí. Igual hasta canta ahora como el Hartford. Bueno, es para saber. Se comenta en las redes que va a haber en su nueva galleta un cover, ya veremos de quién. Quizás sea ahora alguna banda punk y tal. No sé, veremos. Y a lo que vamos, a tocar un proyecto que queda un poco en el olvido, un poco escondido. Y es que en el año 96, si no recuerdo más, después del disco aquel de Eutanasia, si no me recuerdo mal, la Tour Le Monde y todo eso, un disco que cada vez más comercial y tal, bueno, intentando entrar siempre en los 10 primeros del Billboard, bueno, se pegó la espantada y creó un proyecto en solitario, un proyecto que solo fue un disco, ¿vale? Y es este MD45. El título tiene su cosa, ¿vale? Porque está... en clave para deletrear las nombre y apellidos Mustaine Dave, de Dave Mustaine, y 45, que serían las iniciales de Lee Ving, cantante de Fear, un grupo punk. Aunque realmente no es correcto porque el número romano no es el 45, es otro número. Pero bueno, Dave dijo adelante y ahí se quedó el nombre. Pues eso, un disco donde Dave Mustaine quería un poco ligar, según las crónicas, lo que es su amor por el New Wave of British Heavy Metal con el punk. Ya sabéis que también otros artistas como James Hetfield y tal siempre han seguido detrás, ¿no? El tema de los Misfits y tal, ¿no? Toda esa movida más punky, ¿vale? Y vamos a... Y reunir una banda que, aparte de este cantante Lee Ving, también un bajista llamado Kelly Lemieux, que diréis, ¿y este quién es? Pero fue una recomendación expresa de Robert Trujillo, Bueno, ese era en Suicidal, ¿no? Que estaba en Suicidal. Tenía unas tendencias. Aún no le había tocado la lotería, le faltaban unos años para que le tocase la lotería, ¿vale? Para entrar en Metallica. Y también en la batería, ni más ni menos que Jimmy DeGrasso, también un auténtico trotamundos que ha estado en INT, One Lion, en Rat, en fin, en muchísimas bandas, que luego se acabó incorporando años más tarde en el álbum Risk, que lo vimos algunos con Iron Maiden en Badalona, ¿vale? Un álbum muy criticado en su momento, y también el The World Needs a Hero. ¿Vale? Incluso el directo que hicieron también, posterior. Bueno, pues sin más vamos a poner este tema, el número 3, este Five Hate, esta versión original, ¿vale? Y vamos a ver qué os parece, porque luego pondremos otra versión, pero con un pequeño cambio. Con todos vosotros esta toma 1 es de Five Hate de MD45. Vale, y ahora vamos a poner la toma 2 con Dave Mustaine de las bocas. mesa de debate, vivos micrófonos de este, esta comparativa entre estos dos temas de MD45, ya sabéis, en el año 96 con el original Living de Fear, y en el año 2004 ya remasterizado en 2.0 con Dave Mustaine en las vocals, porque se habían perdido las pistas vocales a la hora pues de remasterizarlo. Y vino esto. ¿Qué os parece? Nen, yo no poco sé, a poco, a ver, sin prisas, yo, ¿eh? Yo no sé, el primer cantant m'ha recordat els temps de Blaze Bailey. A mi també, sí. T'ho he comentat amb tu. Sí. I per mi, Dave Mustaine té una veu molt especial, és un bon compositor. Croata, però... decía por ahí. Però sí que és veritat que a l'hora de cantar per mi té moltes deficiències. Ho sento per als fans de Megadeth, però bueno, aquí ja sabeu que nosaltres som un programa subjectiu, i diem el que pensem, que no té d'estar d'acord amb la visió de tothom. Però, per alguna mena, això sona... El segon tema ha sonat, tio, com una puta versió mal feta de qualsevol cosa. Sí, yo creo que la segunda versión, y aquí estoy seguro que todos estaremos de acuerdo, pierde ese filo punk, porque realmente la voz yo pienso que le daba ese toque, ¿no? Y Dave Mustaine, pues bueno, le da otro toque, más croata, ¿no? Anem a continuar amb aquesta formació que ja vaig presentar fa uns dies, un temps. Són els Fact Division i... Ojos que ven, que suena a un joc, ¿no? Ojos que ven, corazón que se pierde. O no, era hostia que te dan. Ojos que ven, hostia que te donan. No, donde pongas la olla, no... Ay, no. No me toques la cebolla. No me toques la cebolla. No me acuerdo que era. Pues anem a escoltar aquest LP, que és una mica conceptual, amb temes com són intro. Ah, no, no és un tema, això és una introducció, joder. Macho, El Enviado, Fénix, Monstruo Interior, Soul Heather, Sol Lodo, A Su Sombra, Por qué Todos, Caronte, y bueno, pues me ha escuchado un dos temas. A mí siempre me ha encantado el nombre eso del Fénix, tío, es como renexa. Yo pienso que el día, que arribará el día que en pasta em renexará el cabello. Pero bueno, no te agrada eso, Food Division. Fénix está en Arizona, por eso. ¿Fénix? Está lejos. Fénix. Sí. En Arizona. Pero no Ave Fénix. Ahí vive el Cabalera, ¿eh? Pero no el Ave Fénix. Bueno, es Cabalera... Hay aeropuerto ahí también, ¿eh? Sí, la cuestión de sepultura es que no sabes si vives a Estados Unidos o a Brasil, encara, o a México. Aquí tenemos Fénix del Fact Division. Fuck. Your roots are good, and you're the time. Doncs són els senyors de Fact Division amb la seva música. Amb la seva música... M'he mojado, eh? Amb la seva música potentíssima, tio. Una cosa per fer, per treure internacionalment. El que passa és que passi igual que aquí, que si parlo en català no els enteneu. I, bueno, si parlen aquesta penya en castellà, no els entenen els USA. No puc quedar-los en català, perquè no sé què dices. Eh? Estàs parlant amb mi? Jo te digo que... A veure, amb qui estàs parlant? Al micro estàs parlant amb una tia o... O alguna cosa, tio. El millor vocalista que pogués haver existit, no? Bueno, som Metal Vortex en 7.2 de la FM, a través del nostre Facebook i a través de radiodespi.net i a través de Salto Mata Radio Rock. Continuem, Pep. No. Ja ho sé. Esa palabra. Ah, qué gracioso que es nuestro director, ¿eh? ¿A que sí? ¿Eh? ¿A que es el tío más gracioso que hay, ¿eh? Bueno, entrevistas de... Bueno, continúa, Sergio. Pues nada, amigos, vamos a poner un grupo emergente. Estamos hablando de Eternal Champion, un grupo americano, de heavy metal épico, ¿eh? Que sí, todos... que surten això en la muguda aquesta que hi ha de heavy metal... Sí, bueno, New Wave... New Wave o... heavy metal, sí, no, sí, però sí, si no sí. New Wave exactament és sí, una altra sí, cosa, sí. Sí, sí. Sí, sí, bueno, rollo, Champion. Bueno, curiosamente, lo que choca, ¿no?, por su temática y su estilo, es que sean americanos. Es que también por ahí, por América, pues está saliendo cosas de estas... Bueno, siempre han existido, lo que pasa que no han arribat mai a Europa. Siempre se siente que la música europea, sobretot la alemana, no ha arribat als Estats Units. Però hi ha un mogollón de formacions als Estats Units que no arriben aquí. Porque hay mucha movida en Canadá, sobre todo en Canadá. Pero bueno, pues esta gente iban a tocar en el Festival de los Pirineos, que realmente no está en los Pirineos, el Festival de los Pirineos... No está en los Pirineos. Es que no está en los Pirineos. ¿Cuál es? Pirineos del sur de Francia. Hay un festival de digamos, sí, de grupos... Nord Pirineos. Sí, no sé. Nord Pirineos. Está a punto de dar el Pero que está por Toulouse. Por Toulouse, por ahí. No, Toulouse no. Por Perpiñán, por ahí. Está más arriba, un poquito más arriba. Pero bueno, Narbonne. Bueno, oye, no me toca los cojones. No, me estaba más, hostia. Mira la localización y de Pirineos no hay muchos. Pero bueno, es un festival de estos underground de heavy metal. Bueno, heavy metal tipo como el Keeping True, de sí, estos de grupos. Pirineos Warriors Open Air. Exacto. Pirineos Warriors llevan unos cuantos años y bueno. En Torreyes. De Llobregat. Torreyes de Sena. O sea. Para cena. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner este grupo que ya se está acercando a España porque iba a tocar en el Festival de los Pirineos en Francia, en el sur de Francia, y ya se acerca. La próxima parada ya. Ya la próxima parada, Eternal Champion. Y vamos a poner su último LP, que ahí necesito la ayuda de David. Ravening Iron. Bueno, o sí, que es la mea polla de Assert. El rabo de hierro, o sea, amigos, esto no es cualquier cosa. Portada muy Manowar, ¿no? ¿Eh? Sí, bueno, es que llevan un rollete. Podéis ver algunas imágenes en el festival Keep It True, que ya han tocado y levantaban pasiones. La verdad es que el grupo, pues bueno, pues quitando el cantante, tiene bastante imagen. Es un tío, un tipo personal. Los demás, pues bueno, se nota que son de estos que van a la universidad y tal, ¿no? No acaban de tener esa imagen, sí. Como nosotros. Exacto, más o menos como nosotros. Pues nada, vamos a poner un temita para que sepáis que estos a lo mejor son los nuevos Amon Amarth. Es el futuro. Nosotros aquí, como hacemos un gran seguimiento de este tipo de grupos para saber lo que viene en el futuro, pues... Pues nada, ¿cómo se llama el tema? Que no lo sé. War at the Edge of the End. Pues nada, amigos. Esto el Messier que ya había, vamos, para que apunte yo como bueno, una puta es merda. Esto es lo malo que tiene estos grupos, que ponen los títulos que, ¿qué os parece la imagen, no? Sí, van a la universidad, sí. Van a Gracia y tal. Pues nada, pues ahí tenéis a ¿cómo eran? Los Eterna Champions, ahí, con ellos. Y'all ha gustado el tema, ¿eh? Eternal Champion. De sí, señor. ¿Cómo se llama el disco? Eternal Champion. El champiñón eterno. El Pepe, que es nuestro, que te va el... Mira, mira, el tío con el... empieza de cantar con el cuernaco, ver, sí. ¿Sabes? Sí, pero no tiene nada que hacer con lo de Amon Amar. La comparación, no, hombre, sí, no, por el cuerno es, y ya está. No es otra cosa. Sé que son de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? No está mal. ¿Pero has visto los fans? ¿Has visto los fans? ¿Qué vos digas? ¿Estados Unidos no hay bañas? ¿A Estados Unidos no hay bañas? ¿Cómo que no hay bañas? No sé, pregunto si no hay bañas. O sea, el cuerno, las bañas, ¿no? ¿De dónde va a sacar ese cuerno este tío? ¿Y las cabras satánicas a Estados Unidos? No puede ser, tío. Mira, el chavalín. Mira el chavalín, ahí. Bueno, pues. Son metálicos. Bueno, pues. Ángel. ¿Cómo es posible? Ángel, continúa. Voy a seguir yo. Ángel, vale, pues Miguel, continúa tú. Venga, va. El nobleza empieza a hacer efecto. Hoy la tanda va. A ver, perdona, yo le he ido en una tanda. Aquí me ha pintado. Aquí me ha portado una birra, Vance, tío. Aquí, pues ya está. Nadie, pues está en el suelo y no sé si... El David es la única persona que se levanta por la mañana sin barba y después... Le crece durante el día. A la noche ya la tiene, ¿eh? Le crece durante el día. A Som diu Nadia. A que te lo dice, que te afeitas por la mañana y por la noche ya vas con la barba de carpanta. Parece el cuatro días. Rascando. Vamos. Eso es por la cervezas, amigos. Si os queréis que crezcan, lo malo es que no crecen el pelo. Lo tiene abonado, eso, de las orejas para abajo, tiene abonado el rostro y le crece cantidad. ¿Sabes lo que tendrías que hacer, David? Barbecho. Tendrías que darte la cabeza, darte la vuelta a la cabeza. O ver a la birra boca abajo. También. Como los murciélagos. Es satánico eso, ¿eh? Bueno, hablando de murciélagos, vamos con algo que no tiene nada que ver. ¿Eh? Hostia, no, te queda rudo. A ver si lo metía de alguna manera. Bueno, vamos a seguir y ahora lo hacemos con un personaje que ya ha sacado disco. Pusimos un avance del disco de Todd Michael Hall, flamante cantante de los Riot 5. La verdad es que es un tío que nos tiene enamorados, ¿no? Como canta, con muy arriba, ¿no? Los tonos muy altos. La verdad es que es un fenómeno y que ha revitalizado esta banda. Sí, esta banda, sí, que sí, estaba medio perdida, que había tenido miles de cantantes. Algunos se habían ido, otros, pues la tragedia se cebó con ellos. Pero realmente esta banda lleva un tiempo que está estabilizada, ¿no? Yo creo que se han puesto Río 5 para que la maldición no vaya con ellos. Puede ser. El que esté en Río se muere. Sí, sí. O sea, no sé. Sí, sí. Y la verdad es que ha tenido muchos cambios y, sin embargo, lleva un tiempo con la misma formación y la verdad es que está sacando unos discos y haciendo unos conciertos realmente maravillosos. Maravillosos. Y nada, ya hablamos de él un poco. Decir que, bueno, se ha juntado con Kurt Vanderhoff, guitarrista de Metal Church. Vanderhoff. Sí, ese jugó en el Ajax cuando era joven. O era Casa Vampires o algo así. Así. ¡Ah, qué bueno! Ese que Vanderhoff. Van Helsing. No, pero era ha sido bueno. Pero era Peter Cushing, el verdadero era Peter Cushing. Él mataba a vampiros, sí. Ese era el verdadero. No, el Cushy era el atrapado a matalazos. No me toquen los Cushys. Vamos, bueno. Haga fue el Cushy, me vas a dormir. Está, pues a dormir. Sin más, Tom Michael Hall y el disco que ha sacado es Sonny Hillen. Y la canción Let Loose Tonight, un hard rock muy, muy vacilón. La verdad es que un tema muy chulito, muy vacilón. Así que con todos vosotros, Tom Michael. Como de Madrid, ¿no? Muy chulito. Como lo de mi barrio. Sí. Bueno, sí, por chulo. Pues chulo, mi pirulo. ahí hemos tenido el tema muy vacilón, muy chulo, un hard rock, viene acompañado de un videoclip que podéis ver por YouTube, y la verdad es que un tema sin grandes pretensiones, pero muy bien hecho, la verdad, muy bien parido. ¿Y es otros temas? También, ya pusimos un avance, y los otros temas también, está muy bien. No son todos así, tiene un poco de todo, pero la verdad es que dentro de este ámbito, no es rollo rock, no es heavy metal, pero es un tema para tomarse una cervecita y pum pum. Sí, yo creo que te pones el tema y te vas hinchado de cervecita y te haces el tontito y te acercas a una tía y cuando te pegan las dos hostias. Sí, ¿no? Y además Sí, estás un poco que te vas arriba, te vas y arriba. Arriba la cebolleta y es cuando te viene la castaña. Y te pegan dos hostias. Seguro, amigos, que sabéis que os han hecho muchas veces la cobra. ¿Sabéis eso? Que vais de chulete y de repente. Ya sabes que la cebolleta hay que arrimarla cuando lo tengas muy claro, si no. Con 10 euros en el bolsillo, ¿no? Que te funden la noche. Más de graciosillo. Es todo muy triste. Seguro que lo recordáis, amigos macarrillas. Es muy triste. Que veis, Muy triste, plegat. ¿Qué, Pep? ¿Qué pasa? ¡Arranca! Vamos a ir rápido para así que le dé tiempo a mi amigo Ángel de colgar otro tema. Y vamos con otra banda de heavy metal clásico, una banda que espero que también a mi amigo Sergio le guste. ¡Ay, ay! Una banda que, por cierto, ha sacado su primer EP el año pasado, el álbum Looking for a Hate, con el tema Open My Eyes. Y sin más os dejo a... Poison Dagger. ¡Ay, ay! Venga, estos gallegos. Venga, ¿no? Invitarnos. Y lo que traen por la ría. ¿Y a queso? No, eran otros. Poison Dagger, venga. El que me extraña es una cosa. ¿Dinó un minuto? No. Bueno. Yeah. Pues bueno, amigos, habéis tenido esta gran banda de heavy metal clásico llamada Poison Dagger, estos gallegos de Coruña, que ha tenido muy buena aceptación aquí entre los compañeros, sí, y de verdad. Como siempre, No, están, están increíbles, están increíbles. No, claro, es que con lo que parlen siempre. Si es Diu, tal, y son americanos, o son alemanes, o son alemanes. Imagínate, los Eterna Champion. Sí, o sí, que, bueno... No, molt millor, s'ha superat, però viva Galícia. Viva Galícia, la ternera Galícia, me cago. Ah, no, eso es Galeria. Bueno, te ha sortit un gallego de Vasco. Un Vasco, bueno, de gama. Más o menos. Ángel, Ángel, a ver Ángel, ¿qué coño metemos ahora? Pues nada, vamos a... Después de comer la ternera y el pulpo. Sí, nos vamos directamente al festival más grande del heavy metal, All Around the World. Vamos del alemán Wacken y con una de las bandas... ¿Wacken? Una de las bandas que en su momento pues sí que lo pegó muy fuerte, ya en los 70-80... y que incluso en Donington, no sé si llegaron incluso a encabezar un Donington, sí, de la época, sí, vale, con ese rock durillo boogie. Hablamos de los Status Quo, los británicos Status Quo, y vamos a poner un tema. ¿Tú lo ibas a ver en el Rock Fest? Sí, sí. Estuvieron muy bien, ¿eh? Quería comentar eso. En el 2017 tocaron el Rock Fest. Los Status Quo, tío. Y yo me esperaba una banda de jubilados, y realmente, o sea, el sonido era potentísimo. Sí, sí, sí. Potentísimo, y además es la que gente no. Eso lo pasó muy bien. Yo lo vi muy parecido al tema de Todd Michael House. Que hasta más de uno se arrimó más de la cuenta. Sí. Se fue arriba. En la mítica Farga de Hospitalet, cuando era un almacén. Si no me erro, con Burning, ¿puede ser? Puede ser, sí, sí. Me acuerdo. Y que sí, y eran los tiempos cuando estaba petando con el tema de Indiarminao. Sí, señor. Sí, bueno, que tocaban. O sea, la pedían mucho de Dragón Rojo y eso. Bueno, pues eso, de este concierto que a mí me entusiasmó, y porque no me lo esperaba, me esperaba pues eso. ¿A mí arrimaste la cebolleta? ¿No? Un señor mayor, ya no estaba... A mí... Por eso tenía en la mitad de la cara, bueno, roja, ¿no? Llevaba 20 euros en el bolsillo, o sea, iba a quemar la tarde y la noche, lo iba a quemar, 20 euros llevaba. Pues ya no estaba Ricky Parfitt, que se nos fue al otro mundo desde Estepona, por ahí, pero sí está Francis Rossi. Y bueno, vamos a poner este tema originalmente del álbum Hello. ¿Quién no conoce ese álbum Hello? ¿Qué? Del año 73. Y este Caroline, con todos vosotros, madre Status Quo. Venga a bailar y arrimar la cebolleta. festival de heavy metal más importante de world. No vayáis arriba, amigos, que no, que se ha acabado. Ese día de Rockfest, 20 euros llevaba yo en el bolsillo. 20 euros, era yo rey. Por mí, el yo por rey. Mí. Con la cara, la mitad de la cara roja, o sea. Yo por mí, aquí está. Los cinco dedos marcados. Los cinco dedos marcados, vale. Pero yo tenía 20 euros, 20 euros, el secreto, 20 euros. Había mucho baboso, de verdad. Aquí está aquesta formació, lo mateix que si fiquessin, tu fiquen una vesta a una festa i tens de ballar. Per detrás, per detrás, per detrás, per detrás, per detrás, que yo por detrás gano mucho, eh. Sí, pero no llevabas 20 euros. En el bolsillo, ¿no? Llevaba 21. Ah, que te volviste con los 20. Sí, no lo gasto. Bueno, ja quasi tanquem el programa d'avui. Ja sabeu que de moment Metal Vortex és de 7 a 9 del vespre. I, bueno, és dimecres de... Això, és dimecres mateix. Pràcticament tanquem amb una formació que va començar dins d'una fornada una mica específica. Quan va començar els Primal Fear, quan va començar els Iron Savior, dins d'una moguda metàl·lica que va haver-hi una mica de revitalització després del grunge o quasi pique amb això, i s'anomenen Kenziner. Aquesta penya pues, tirava una mica més cap a el que era el sistema progressiu. En el seu moment era heavy metal, cap speed metal, en aquell moment va tirar cap al progressiu, no li va funcionar, i el darrer àlbum està del 2020, que no és una formació massa prolífica, la veritat. I és titulat Phoenix. Ara sí és Phoenix. ¿Cómo? Sergio, ara sí que és Phoenix. Cabalera. Ara no és Phoenix, ara és Phoenix, eh? Phoenix Suns. Ara és Phoenix. Ara sí. I, bueno, aquesta formació... Arizona. Aquesta formació pues, es acaba de portar, o que són, doncs, 10 temes. I el que vaig a ficar és un tema, pues, que segurament us recordarà a centenars de mils de temes que heu escoltat. Però segurament, també, no us desagradarà escoltar-lo. Ells són els que ens tenen amb aquest tema. Tears of Destiny. Sí, que parece que está tocando el piano, pero mira... Doncs fins aquí el que teníem del programa d'avui a Metal Vortex. Doncs ja sabeu que la setmana vinent estarem amb vosaltres. I us dic una cosa, estarem a partir de demà amb el nostre Facebook, estarem a través de Asalto Mata, Radio Rock, igual que hem estat ara aquestes dues horetes, i a través de www.radiodespi.net estarem aquí. I esperem que us hagi agradat. I fins la setmana vinent. Bona nit a tothom. Adiós, amiguitos. Bona nit, xavals. Bona nit. Compis, bona nit. Guachi, guachi, guachi, güey. En secreto, 20 euros. Són les 9 del vespre. La temperatura és de...